todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Son las 5, las 4 en Canarias. ¡Ten! Informativo. Los cuatro elementos en Radio Vallecas. 107.5 FM. Dios mío, siempre originales, ¿eh? Sí, de verdad. Siempre hacemos lo mismo, ¿eh? Si te das cuenta. Siempre hacemos las mismas. Bueno, no. Siempre hacemos mismo, gilipolleces. Siempre hace... Distintas, sí, pero. Gilipolleces. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Jorge muy Barrachina. Bien, muy, bien. Muy relajado. Aquí estamos, Jorge Barrachina y Marcos Blanco, dos de los cuatro elementos, los dos elementos que están hoy, este viernes, en el estudio. Decimoquinto programa de Los Cuatro Elementos. ¿Eh? ¿Decimoquinto? ¿Decimosexto? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sorry! Pues nada, decimosexto programa de Los Cuatro Elementos, una horita de música, diversión, entretenimiento, bla, bla, bla, bla, bla, bla, etc, etc, etc. Etc, que es que nos gusta la música más que el caramelo tonto. O el tonto un caramelo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, querido? Pues vamos a hacer muchas cosas. Tienes por ahí, me has comentado antes que tienes por ahí una selección de temas varios. Un poco una evolución sobre un gran grupo que son los Kimso. Va a ser que no. Falso. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Por qué me metes estas trampas? Porque, porque tengo el pendrive o disco extraíble infectado de virus y el ordenador de Radio Vallecas, como es un ordenador sano... No quiere virus, no quiere infecciones. Y mira que vas en chándal. Estoy preparado para el partido. Es que después, cuando acabo la radio, me voy corriendo a jugar un partido. Bueno, pues si quieres lo que te digo es lo que yo tengo preparado. Vale, luego vale, ya... exacto, venga. Pues nada, yo otra vez, como siempre, ahí repitiendo más que la cebolla, con Indianapolis y con dos grupitos. Uno son los Fratellis y los otros son... De Fieros. Muy bien, sí señor. Tenemos a Jesús Villacorta con un especial de Nino Bravo. Hoy sí que toca Un País en la Disquera. Vamos a visitar la Comunidad Valenciana y una de las grandes figuras de la canción valenciana ha sido Nino Bravo, así que vamos a escuchar varios temas de Nino Bravo. Filipo no está hoy con nosotros. Pese a eso, nos ha enviado un par de cositas interesantes. Tenemos dos mails. Wow. Tenemos dos mails. Tenemos un mail de un oyente que se llama Gianluca, que nos pide una canción, nos cuenta una historia muy divertida, nos pide una canción... Y luego Filipo se ha hecho pasar por la madre de un componente de cierto grupo que sonó la semana pasada. Nos ha mandado un mail y también nos ha pedido otra cosita por ahí. Y servidor de ustedes, pues eso, trae mucha música. ¿Sabes? Cuando vengo a la radio digo, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Estoy ahí con mi MP3, digo, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Entonces he cogido unas cuantas canciones y ya veremos cómo se mezclan. Bueno, pues vamos a ver cómo va saliendo. Así vete agitando la coctelera. La coctelera. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, aquí comienza... Los cuatro elementos. dime, querido Jorge, ¿qué estamos escuchando en estos momentos aquí en Los Cuatro Elementos? Las puertas. Las puertas, The Doors. Estamos escuchando al grupazo de Jim Morrison. Estamos escuchando un clásico, se llama Roadhouse Blues, un tema que pertenecía al Morrison Hotel de 1970. Como se nota que tengo la chuleta preparada, Ya te digo, todo lo contrario que yo. Nada, es que estoy muy enganchado a la música de los Doors. No, he de reconocer que no conocía demasiado su discográfica. O sea, su discografía. He escuchado muchas canciones de los Doors, pero bueno, he conseguido discos y estoy alucinado con la cantidad de canciones, con la calidad de su música. Con lo que te puedes quedar alucinado es con el documental que me pillé el otro día de los Who, Amazing Journey. Impresionante. ¿Sí? Impresionante. Ya te lo pasaré. Muy recomendable, ¿no? Muy, muy, muy recomendable. Además que son todos unos cracks. Lo que pasa es que luego tuvo un final un poco porque dos de sus componentes murieron. Por cosillas. Cosillas. Cosillas. Y es una pena. Es una pena, la verdad, porque cuando piensas en lo que se ha perdido, ¿no? Y todo lo que dieron en el escenario. Pero bueno, había sigue. Nada, Jorge nos recomienda el documental de los Who y seguimos escuchando un poquito de los Doors, el disco de 1967, Strange Days. Este es un tema que me encanta. Ahí va. One just for today. Love me two times. I'm gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times. I'm gone away. Love me two times. I'm gone away. Suena, se llama Love Me Two Times, como decía, un tema de los Doors, incluido en el Strange Days de 1967. ¿Qué te parece la música de los Doors? Estoy flipando. O sea, el teclado este es un clavicordio, ¿no? No sabría decirte, fíjate. Yo juraría que sí. ¿Jurarías pero visto, que sí? Visto los gambazos que meto, no fíais de mí. Pero es impresionante, ¿no? Porque yo creo que hasta la fecha tampoco se habría tocado nada así. O sea, siempre era algo muy estándar, muy eléctrico, pero le da un matiz bastante curiosillo, ¿no? Estamos hablando de finales de los 60, ¿eh? Escuchas los primeros discos de los Doors y dices, madre mía, o sea, qué habilidad, ¿verdad? Qué como diría José Luis Moreno, qué fuerza, qué garbo, qué estilo, qué ¡ay! Potencia, Dios mío. No, es tremendo. O sea, Dios las mío. Canciones. Marcos, ¿qué tienes en la cabeza? Venas, ¿eh? Relacionar a José Luis Moreno con los Doors. I'm going away. Love me two times. I'm going away. Love me two times. Smile. Con todos ustedes, Robert Downey Jr. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you se llama Robert Downey Jr. Es un actor, ¿no? Conocido actor, exacto. Y yo no sabía que el tío este había publicado un disco. Se llama The Futurist. Salió en 2004, hace 6 años, y contenía canciones tan bonitas como este Smile, un clásico. Te has disfrazado un poco de Filippo, ¿eh? Esto le pegaba a Filippo un montón. Sí, ¿verdad? Sí. Pues nada, una recomendación. Este disco es una auténtica recomendación porque alucinas al escucharle y dices, madre mía, qué tío, qué estilazo, ¿no? Dicen que se le da muy bien esto de la música. Y dentro de poquito, creo que el día 19, estrena una peli con Jamie Foxx, nuestro amigo Jamie Foxx, que hizo una interpretación alucinante de Ray Charles en la película de Ray. Entonces es una película muy musical. Creo que la película cuenta un poco la historia de un tío que quería triunfar en el mundo de la música. Y bueno, estamos hablando de dos tíos que son actores, pero que saben un poco lo que es esto, ¿no? Marcos, ¿para cuándo hacemos la sección de chucherías? El otro día, mi querido amigo Jorge Barrachina y yo estuvimos en un concierto. Vamos a hablar ahora del concierto. Un concierto de Fridonia en la Sala Barco. Y antes del, bueno, antes, durante y después del concierto, se nos ocurrieron mil ideas, ¿no? Mil secciones, mil estilos. Gestos que no hay que hacer en un concierto. Por ejemplo, recuerda por ejemplo, algo. Por ejemplo, no pedir aplausos. Eso es importante. Los aplausos se ganan, no se piden. ¿Qué es esto? Y eso que el grupo era bueno, ¿eh? El grupo en cuestión era Fridonia Jazz y la verdad es que la voz de la chica, de la cantante, molaba, ¿eh? Porque parecía un poco Aretha Franklin, ¿no? Ahí. Aparte hizo una versión maravillosa de nuestra querida, Shannon Jones. Shannon Jones and the Dawkins. Estos dos elementos estuvieron en la Sala Barco viendo un grupo que se llama Fridonia, que es un nombre muy curioso porque es el nombre que le daba Groucho Marx a al país de la libertad, bueno, a su república en la película Sopa de Ganso. Yo no lo sabía, fíjate. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como, como el hombre este, el de las gafas, coño. Sí, hombre, el que aparece en Telemadrid, el Dragó. El Dragó tiene un programa que se llama así, algo así, ¿eh? Algo parecido. Pues eso, el grupo se llama Fridonia. La verdad es que estaba muy bien, muy bien. Recomendamos esta historia. Y nada, y bueno, y como enganchamos una cosa con otra, tengo un disco que me han enviado al trabajo que está muy chulo, que es, bueno, este grupo está hecho con gente que ha salido de la Escuela de Música Creativa de Madrid, que podríamos hacer algo muy interesante con ellos. Yo creo que estaría muy bien. Yo creo que sí. ¿No? Algún día invitar o a Emilio Garzón o a Tom Hornsby, uh-huh, que han sido los que han liderado el proyecto, uh-huh, del que vamos a escuchar algún temita ahora, ¿no? Exacto, el disco se llama 11 historias creativas. Contiene 11 canciones y lo dicho, y lo ha sacado la Escuela de Música Creativa. Vamos a escuchar un poquito de este disco. Se llama Aire Fresco y la firma Diego Lipnici. Lo dicho, 11 historias creativas, un disco de la Escuela de Música Creativa. Os recomendamos a ese grupo llamado Fridonia. Nos llamó muchísimo la atención, Jorge, la actitud del bajo, ¿verdad? De Rafa Panadero, ¿no? Panadero. El tío lo daba todo. Tú primero. Y la chica cantaba muy bien, Aurora García cantaba muy bien, ¿verdad? En general, todo el conjunto. Eran 9 en el escenario. Está muy, muy, muy. Muy conjuntado, valga la redundancia, totalmente. Uh-huh. Y, hombre, es lo que comentábamos también. ¿Te acuerdas que te dije, esto, si fuera en Chicago, aquí estaría todo el mundo dando botes y eso? Pero la gente al principio es muy paradilla. Entonces, también de ahí que la chica intentara un poco animar el ambiente, aunque la verdad es que no tenía mucho éxito con ese intento de, venga... No sé, es la forma de decirlo. Yo creo que hay pidió gente un aplauso, que... Es verdad, pidió un aplauso para el propio público, ¿no? Algo extraño. Sí, quizá. Sí, sí. Fue un poquito extraño. Pero bueno, dentro de poco, vamos, hay un grupo que vuelve a hacer una gira de los 10 años de Ofunquillo. Uh-huh. Se supone que se han separado, pues ya no sabemos si es por el dinero o por un poco hacer un homenaje a los fans. Tocarán el 19 de febrero en la sala Heineken. Por Dios, hay que ir. Hay que ir, ¿no? Hay que hacer un milagro. Yo soy funcático desde que tocaban en el Metro Rock, ahí en Mar de Cristal, al principio. Es un grupo impresionante. En directo, impresionante. Y esto no tiene que pedir... Mañana sábado. Acabo con una cosita. Antes de llamar a Jesús Villacorta, mañana sábado en la sala Galileo Galilei, actúan estos chicos. Se llaman Los Madison. Y esto me encanta, se llama Soldados. Tengo la impresión de haberme quedado dormido, de haberme perdido aquel tiro a puerta. Nunca negaré haber desechado canciones, es que entre algodones se encuentra mi hogar. a pesar de que el invierno pegue fuerte, a pesar de la que pueda organizar, a pesar de los murmullos de la gente, voy a despegar. No quedan soldados, no queda valor, no sobran disparos por malgastar. Voy recuperándome el pulso y hago mil locuras, y es que a estas alturas todo da igual. Prefiero callar a soltar lo evidente, pecar de inocente y hablar por hablar. Y a pesar de que el invierno pegue fuerte, a pesar de la que pueda organizar, a pesar de los murmullos de la gente, voy a despegar. No quedan soldados, no quedan valor, no sobran disparos por malgastar. Ahora mismo el nombre del segundo disco de los Madison, un grupo madrileño que me gusta mucho, un grupo liderado por Chechu Altuve y que cuenta con el beneplácito de un señor al que vamos a llamar la próxima semana, que es Quique González, ¿eh? Vamos a llamarle, ¿qué te parece? Vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué sale. Sí, sí, porque hace poco tuve la oportunidad de ver a Quique González en directo y salió Chechu a cantar un tema con Quique. Jesús, ¿estás por ahí? Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. No se oye. A ver qué pasa con Jesús. ¿Está en cuerpo? Suelta un rollo mientras yo trato de arreglar esto. ¿Está en espíritu? Jesús. Jesús. Jesús. Uy, vamos a verlo otra vez. Vamos a ver. A ver, aquí, marca. Marca. 5, 8, 7. Dios mío, qué problemas técnicos tenemos todos los días. Pero es que, ¿qué sería sin los problemas técnicos? No sería tan divertido. Vosotros ahora partís el culo. Ojo, estos tíos es que no aciertan ni una llamando, ¿eh? Es que de verdad. Pero bueno, joder, qué rollo estoy soltando. Esto es la leche. Estoy con el teléfono pegado a la oreja. A ver, vamos a ver si te lo coge o no te lo coge. ¿Qué hago la leche que se me ha ido? ¡Jesús, te pincho! ¡Te pincho! A ver. Hola, Jesús. Hola, Jesús. ¡Hombre! Hola, Jesús. Hola, amigo. ¿Qué cachis en la mar? Dios mío, ¿Sabes a quién vamos a poner también en la lista negra los cuatro elementos? Al teléfono. Al teléfono, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, querido? Pues bien, bien, bien. Estamos bien. Remontando, ¿eh? Ven Emanón Tropo, que comenté el otro día. Bueno, oye, bien, bien. Jesús. El otro día estuvimos juntos, qué bien lo pasamos. Vidas privadas, ¿cómo ha ido la grabación? Exacto, bueno, cuenta algo de la grabación. La grabación, la verdad, es que fue un poco un desastre. Tanto por la semana que llevaba con mi estado de salud, como con mi estado mental también, que no estaba demasiado bien. Y bueno, la verdad es que grabé mucho menos de lo que tenía pensado, pero bueno, algo se pudo sacar. Bueno. No. Seguro que de lo poquito que se saque será de calidad. Tendrá todo quilates. Bueno. Quilates. Eso, todo bueno. Jesús, voy a hacer una cosa que te va a levantar el ánimo. A ver. Voy a poner tu sección. Ay, por favor. Ahí va. Si no estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. A ver, Jesús, ¿qué te cuentas? Bueno, pues nada, esta semana hemos cogido la disquera, nos la hemos echado a la espalda, cual la bordeta. Pesa mucho, y... ¿no? Pesa mucho. Cada vez va pesando más porque ya nos hemos recorrido gran parte de la geografía española, ¿eh? Ya nos hemos hecho todo el norte y ahora vamos a ir bajando poquito a poco en forma de espiral. Tú tienes discos, eso no se lleva, ¿no? Ahora la gente lleva la música en MP3. La gente no. Yo llevo discos. Vinilos, tío. Yo en mi mochila hay un gramófono y vinilos, que es lo que debe haber. Y esta semana yo y mi mochila y mis vinilos y mi gramófono y todo yo... Hemos llegado a una gran comunidad que, como ya avisamos, es la Comunidad Valenciana. ¡Valencia! Ahí, bueno. La Comunidad Autónoma de Valencia, oficialmente Comunidad Valenciana, está situada en el este de la península ibérica. Esto es muy bonito, está bañada por el mar Mediterráneo y está formada por las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, dichas de sur a norte. Es decir, entendemos, ¿no? Castellón arriba, Alicante abajo y Valencia en medio. No tiene mucho. Limita al norte con Cataluña y Aragón, al oeste con Castilla-La Mancha y también parte de Aragón, y al sur con la región de Murcia. Y tiene enfrente de sus playas a nuestro siguiente destino, unas islas que hay por ahí, entre Cerdeña y España, podríamos decir, ¿eh? Bueno, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades históricas de España. Fue fundada hace tropecientos siglos, pero como no están de acuerdo en la fecha concreta de su fundación, no voy a ser yo el que diga cuándo fue. Tiene una superficie total de 23.255 kilómetros cuadrados. Esto es prácticamente el 11% de la superficie. Oye, Jesús, pero eso en estadios de fútbol, ¿cuántos? En estadios de fútbol son aproximadamente los que caben en 23.255 kilómetros cuadrados. Echa cuentas. Y la población, que esto sí que es importante, son 5.094.675 habitantes. Que he de decir que también me sorprendió, al igual que Cataluña me sorprendió, a ser la segunda región más poblada de España, esta es la cuarta. Chicos, los núcleos urbanos en España hacen que suba la población como la espuma. Pero bueno, lo más importante de esta comunidad, aparte de todos estos datos emborrosos que doy siempre yo, pero que creo que vienen bien para la cultura, es decir, que son unas gentes extraordinarias, esto es muy, muy típico en nuestra sección, pero aparte que es una de las comunidades con más tradiciones y sobre todo con una gastronomía más internacional. Ojo, no solamente son cocineros los vascos y los catalanes los de primera, también hay cocineros valencianos que son muy grandes y que han llevado por cada rincón de nuestro planeta la grandiosa paella. ¡Ole, ahí! ¡El socarrat! ¡El socarrat, exacto! Jesús, y bueno, tengo un recuerdo maravilloso, bueno, tengo muchos recuerdos maravillosos de mis viajes a Valencia, ¿sí? Algunos de ellos con el señor Jorge Barrachina, y hay un sitio, o sea, que cuando pienso en paella, pienso en La Murciana, un restaurante que está en la playa de la Malvarrosa, que ponen una paella, por Dios. Que... Espectacular, aparte, ¿no? Es muy interesante acudir cuando estás de resaca, porque es increíble cómo entra, es increíble. ¿Verdad? Oye, más de uno ha dicho a las 3 de la mañana a que no hay huevos a irse a Valencia a comer una paella. Y se ha encontrado a las 6:30 en La Roda, ahí en Albacete, tomando una manzanilla y diciendo, pero ¿por qué coño he dicho yo de irme a Valencia? Si no, pues yo como para ir a ningún lado. Bueno, ¿música? Vamos a lo que nos ocupa hoy. Yo creo que hoy el tema está bastante claro. Si hablamos de Valencia, de la Comunidad Valenciana, tenemos que hablar de la voz de Nino Bravo. Ole ahí. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar. los dos en esa nueva tierra. América. Canta con nosotros, Jesús. Estaba esperando porque además hoy tengo como un pequeño hilo musical que me va indicando un poco los compases de la canción y estaba esperando, expectante, digo, seguro que entramos ahí. ¿Quién cantará? No se sabe este gran éxito. ¿Ves qué telepatía tenemos, ¿eh? Es impresionante, la verdad es que es impresionante. Pero ¿quién no se sabe este gran éxito? América, una canción que define como tantas otras a Nino Bravo. Bueno, voy a hablar un poquito de su vida y voy a ir rapidito, que hoy quiero poner más música de lo habitual. Luis Manuel Ferry Llopis, se llamaba Nino Bravo, pero el nombre auténtico era Luis Manuel Ferry Llopis. Nació en Ayelo de Malferit en 3 de agosto de 1944 y desafortunadamente, y creo que con esto hablo por media España y la otra media creo que también, falleció en Villarrubio, en la Nacional 3, camino de Madrid, el 16 de abril de 1973. O sea, que el pobrecillo no había llegado ni a los 30 años. Bueno, este gran hombre, Nino Bravo, realmente la cualidad vocal que tenía no le afloró hasta que cumplió los 16-17 años. De hecho, a los 16 años comenzó a trabajar en la joyería valenciana Casa Amat, en la que llegó a ser maestro pulidor de diamantes. De ahí el buen gusto que tenía el hombre y lo recatado y lo buena gente que era, ¿no? Yo tengo que tirar para casa, mi madre es joyera, con lo cual aquí hay que... hay que hablar de todo un poco. Bueno, durante los años de su adolescencia formó un grupo de canto llamado Los Hispánicos con su amigo Félix Sánchez y Salvador Aranda. Pero bueno, como siempre suelen pasar en estas cosas, pues fueron subiendo hasta que en un momento se echaron novia, con lo cual hasta luego Lucas el grupo. Posteriormente, como Nino Bravo tenía claro que su vocación era la música y que quería cantar, algo tan sencillo como cantar que a muchos artistas de hoy en día se le olvidan, pero este hombre luchó por cantar. Creó el quinteto Los Super Son, que esto ya fue una creación un poquito más elaborada. Lo creó junto a Salvador Pelejero, Vicente López y los hermanos Pepe y Vicente Juezas. No me digáis los instrumentos que tocaban cada uno porque no me los sé y os conozco. Eso es mucho pedir. Que eso es mucho pedir, pero bueno. Hay que tener muy mala leche. Que la hay por ahí, que no te digo yo que no. Pero bueno, a lo que vamos. Hice un pequeño paréntesis para ir a la mili, concretamente a Cartagena, claro, le pillaba cerquita de Valencia, a la Marina. Y en cuanto volvió, ya directamente se dedicó plenamente a lo que era su gran pasión y su modo de vida que sería en el futuro, que era la canción. Y comenzó presentándose a festivales, entre ellos al de la canción de Val Truchot de 1968. Realizó sus primeras galas, un recital, bueno, un montón de actuaciones. Poco a poco fue subiendo hasta que en el verano de 1969, Augusto Algueró le dio la canción Te Quiero, Te Quiero. ¿Sabéis cuál es, verdad, Marcos? Exacto. ¿Cómo no vamos a saber cuál es la canción? ¿Podrías entonarla un poquito? ¿Qué le pides a Marcos? Si hay algo que cantar... El estribillo. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿No es así? ¿Sabes una cosa, Jesús? Me atrevo a cantar muchas cosas, pero no me atrevo a cantar un tema de Nino Bravo a capela. No me atrevo. Bravo. Son palabras mayores, ¿sabes? No. Bueno, pues esta canción, el punto de inflexión y quizá el puntito de suerte que necesitó, esta canción ya estaba grabada y editada por Rafael, por Lola Flores y por Carmen Sevilla, pero nunca llegaron a salir al mercado por diferentes cuestiones. El caso es que cuando la presentó en su primer sencillo y la llevó a la radio, se convirtió rápidamente en la canción de verano de 1969. En fin, y otra cosa curiosa de esta canción es que fue con la que pidió matrimonio a su mujer, poniéndola en la dedicatoria, por el único verdadero y naturalmente amor que he tenido en mi vida, por ti, y con una dedicatoria muy especial también, que decía, por cierto, matrimonio, ¿sí o no? así de tranquilo se quedó. El caso es que resultó ser un bombazo. Y bueno, posteriormente vinieron un montón de canciones más, entre otras, pues la que vamos a escuchar a continuación. ¿Sí? Marcos, ¿Cuál es? Bueno, había pensado hacer un pequeño cambio de planes antes de tal, pero creo que la más representativa de esta época es Libre, que es un temazo que ha sido hiperversionada, pero que yo creo que nunca se podrá superar. Así que vamos a escuchar con ustedes, señoras y señores, Radio Vallecas entera, que escuche Libre, de Nino Bravo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como mola los cuatro elementos. Como mola los cuatro elementos, por favor. Me los pido para Reyes, me los pido para los próximos sí, Reyes. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Libre, Libre, otra canción que es santo y seña de Nino Bravo. Vamos a avanzar un poquito más en su vida, ya le tenemos conocido por las radios, está empezando a despegar su carrera y ahí llega un momento curioso. Participa en la selección para el Festival de Eurovisión en 1970 con el tema Esta será mi casa. ¿No os acordáis, no? Esta será mi casa. Eso es. Y consigue llegar a la final, pero ¿quién le ganó en la final? Pues el gran competidor que tenía por aquella época, que era Julio Iglesias con Gwendolyn. Toma ya. Y bueno, pues tuvo que volverse a presentar al año siguiente, que fue cuando se creó el primer Operación Triunfo de la historia, que nadie sabe cuál es, pero que yo os lo voy a contar. El señor Valerio Lázaro, fallecido este año, perdón, en 2009, que yo voy con el chip del año pasado, creó un programa que se llamaba Pasaporte a Dublín. Y este programa era un programa en el que se elegían a los el representante o la representante que iría a Eurovisión. Y en esta ocasión Nino Bravo cantó, pero se le coló por la derecha Karina. Así que el pobre hombre se quedó sin asistir. Una apreciación, querido Jesús. Karina, dígame. Es una de las personas que aparece en el musical, en Nino Bravo el musical, un espectáculo que está ahora mismo en Madrid, que va a estar dos semanas, creo, algo así, pero que va a prorrogar porque es increíble la cantidad de gente que tiene ganas de escuchar las canciones de Nino Bravo. No es un musical, por si queréis ir, no es un musical, no hay una trama, no hay nada espectacular, simplemente son cuatro cantantes que interpretan canciones de Nino Bravo con unos cuantos músicos y ponen proyecciones de gente que ha participado en la carrera artística y la carrera vital de Nino Bravo. Y una de las personas que aparece es Karina. Qué tremendo, qué bueno. Pues yo invitaría a todo el mundo a que fuera a verlo, vamos. No nos pagan nada esta gente del musical, vamos, a mí desde luego que no. A ver, si quieres recordar las canciones de Nino Bravo, la verdad es que María Carmen Rodríguez, José Bayondo y John Allende cantan de maravilla y aparte se nota que están súper emocionados porque hacen comentarios sobre las canciones, todo esto. Ya, no. Si quieres proyecciones y si quieres algo así como muy espectacular, olvídate, pero la gente se emociona muchísimo porque, claro, pues tú piensas que para la generación igual de nuestros padres, ¿no? La gente que era un poco joven a finales de los 60, principios de los 70, Nino Bravo es que era lo más, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde luego, para mí es sin duda el cantante más representativo de lo que es la música española. Ya fuera de grandes éxitos, desde Alejandro Sanz hasta Julio Iglesias, que lo hemos nombrado antes, para mí la música española es eso, es el compositor y una voz impresionante. Qué voz, Jorge, es qué voz, sí. qué intérprete, ¿no? Qué versatilidad tenía, porque, a ver, le conocemos por esas canciones ligeras, tranquilas, pero yo creo que le podía pegar a todo, sí. Es que era una pasada. De hecho, Nino Bravo era capaz de moverse en varias escalas, en varias octavas, ¿vale? Era algo complicado, pero tenía una voz tanto aguda como grave, y podía desarrollarla a su antojo, era un prodigio vocal. ¿Seguimos un poquito adelante? Sí. Vamos un poquito más adelante, vamos a terminar ya con su carrera musical. Su tercer disco sale el 24 de enero de 1972 y fue llamado Un beso y una flor. Fue un gran éxito en España y en Hispanoamérica. Su cuarto disco fue Mi Tierra, en el que incluye la canción que hemos escuchado, Libre. Y el 14 de marzo de 1973 realiza su última actuación en Valencia dentro del Parador 73 de las conocidas Fallas Valencianas. Y allí canta por primera vez y única vez el himno de Valencia, ayudado por el público asistente. Bueno, por lo visto la que se montó ahí fue increíble. La pena es que pues Nino Bravo se nos marchó, se nos fue. El hombre iba hacia Madrid junto a sus músicos. En esa época ya había tomado las riendas de su carrera y era su propio manager. Y querían ir a grabar unas pistas a Madrid. Bueno, unas pistas sería ahora, por aquel tiempo, como era analógico, sería unos carretes, ¿no? Querían ir a grabar y el 16 de abril de 1963, pese a que la idea inicial era haber viajado a Madrid en avión, cogieron el nuevo BMW que tenía Nino y los pobres pues se salieron en una curva, dieron varias vueltas de manzana y pese a los esfuerzos que hicieron unas monjitas de Tarancón, del hospital de Tarancón que le atendieron, murió de camino al Gregorio Marañón, que en aquella época era el Francisco Franco. Pero bueno, poco después se vio que había realizado su último disco, llamado Y Volumen 5, ¿no?, porque era como la consagración que él pretendía hacer, y que en 1995, pues si lo buscáis, la gente y la discográfica decidió cambiarle el nombre y ponerle América a América, ¿vale? Uh-huh. En este último disco lo había dejado todo hecho y únicamente quedaba la promoción y sacarlo a la venta, pero bueno, de este último disco yo creo que se pueden salvar muchas canciones, pero hay una que a mí me toca un poquito en especial. Te toca de cerca, ¿no? Sí, me toca de cerca, tanto que, vamos, no la tengo ya al lado, pero casi, casi. Esta canción es el motivo por el que a muchísimas personas de la generación de principios de los 80 y finales de los 70... sobre todo a mujeres, claro, se las llamó Noelia. Y bueno, creo que no hace falta más presentación, vamos un poco con ello y observemos los matices que tiene este gran tema llamado Noelia. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear. Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Qué grande, ¿verdad? Sí, señor, Nino Bravo. Qué grande, qué gran nombre, por favor. Bueno, huelga decir a quién dedico esta canción, ¿no? Está claro que a Noelia. Noelia, un besito. Un besito, Noelia. Ay. Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Perdón, Jesús, perdón. Bueno, os voy a contar ahora, después de haber hablado de lo triste de su muerte, una ristra de anécdotas que están en su página web. Oye, una ristra de anécdotas no, que tenemos poco tiempo. Cuenta una rápida, bueno, porque bueno, nos queda 15 minutos y dos secciones, así que... Son cortitas. Quiero decir primero que la web oficial de Nino Bravo, que no lo he comentado antes, es www.ninobravo.net, tal cual como suena todo junto, .net, ¿vale? Que es la web que conserva universal de este artista. Y bueno, sobre la canción de Noelia, quiero decir dos cositas que es muy curioso. Una, que durante los ensayos del tema Noelia, el cantante solía bromear cambiando el título y el estribillo de la canción, y en lugar de decir Noelia decía Rogelia, ¿vale? Eso por un lado. Perdón. Eso por un lado. Y luego otro que me ha dejado impresionado es que durante el festival... Perdón, que es que llevo una semana un poco mala y tal. Durante un festival que se produjo en la montaña de Montjuïc, aquí en Barcelona, en el momento en que iba a gritar Noelia, ¿no?, al final de la canción que gritaba Noelia, un rayo cayó tras el escenario justo cuando estaba dando el grito ahí, ¡Noelia! Y de repente... Y bueno, parece que no murió nadie, pero debió ser algo mesiánico, ¿eh? Debió ser algo Que cubrió a Nino Bravo. Y Dios bueno, mío, la de pasta que se tuvieron que gastar en el efecto especial, ¿eh? Ya ves, la de pasta que invertirían con eso, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, tampoco voy a liarme aquí a contar anécdotas. ¿Sabes lo que puedes hacer? Te ahorras un poco las anécdotas y las cuelgas en el blog, con vídeos y todo. Sí, sí, es verdad, mira. Escribe en el blog, Jesús, escribe. Por favor, haz algo, escribe. Por cierto, quiero decir a la gente que el blog, dentro de poco, si es que ya no está ya, tendrá nuestras caras. Exacto, todavía no, mañana, ¿eh? A ver el Photoshop, ¿eh? A ver cómo me retocáis, que no me fío ni un pelo. No va a haber retoques, al final no va a haber retoques, ¿eh? Perfecto, me parece genial, más auténtico aún. Y nada, ya hemos llegado al final de nuestra sección, me gustaría escuchar de nuevo a Joan Manuel, porque ya que es nuestro amigo y le tenemos ahí enlatado, pues ya ponemos fin a la sección y así nos quedamos todos tan ancho, ¿verdad, Marcos? Vale, ¿ponemos la sintonía? Sí, y vale. Ya nos despedimos. Vale, muy bien, ahí va. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpea. Querido Jesús, ha sido un placer contar contigo con este país en la disquera. Un placer para mí. Esta visita a la Comunidad Valenciana con Nino Bravo ha sido fantástico. Te queremos mucho y te mandamos un besazo, un abrazo, un achuchón, todo lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias. Rápidamente, www.los4elementos.blogspot.com y el correo de nuestro programa l4elementos@gmail.com. Por favor, mandadnos sugerencias y todo. Y un saludo a toda nuestra audiencia. Venga. Muy bien, Jesús, un abrazo. Un abrazo, feliz viernes. Cuídate. Adiós. Igualmente, cuando adiós. El jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino. ¿A qué estás esperando? Mándanos un mail, l4elementos@gmail.com. Pídenos una canción, la dedicas, nos cuentas qué música te gusta, cuál no, canciones, discos, grupos, anécdotas, conciertos, será por temas. Tus correos serán recibidos con todo el cariño del mundo. Recuerda, l4elementos@gmail.com. ¡Escríbenos! Indianápolis. Seguimos en Los Cuatro Elementos aquí en Radio Vallecas, 107.5 de la FM. Y ahora es el turno de Jorge Barrachina con su sección de Indianápolis. Solo tenemos 11 minutitos. Vamos a poner las canciones rapidito. Sí, a ver si hay tiempo a leer por lo menos los mails. Claro, igual no da tiempo a poner las canciones que nos pidió Philly. Pero bueno, Philly, lo siento mucho, las cosas del directo. Se me escapó la primera parte del programa. Bueno. No pasa nada. Cuéntanos. Querido bueno, Jorge. Pues nada, otra vez estamos aquí en Indianápolis con el formato de pares famoso, dos grupillos que están muy bien y es que he tenido muy poco tiempo de prepararme, lo he tenido que buscar a toda prisa y de hecho con mi memoria tan super guay no me acuerdo ni los nombres de las canciones, solo los nombres de los grupos, o sea que me estoy comiendo de gloria. De hecho hay un mail en el que nos... ¿Qué nos ha escrito? La madre, ¿no? La madre de un grupo, ¿no? Vamos a leer, sí. La madre de un grupo, joder, ese grupo. Bueno, venga, que no me voy a enrollar, que vamos bastante petadillos de tiempo. Exacto, primera canción. Los dos grupillos que vamos a poner, uno son los de Fratellis y los otros de Fieros, ¿vale? Entonces, si ¿qué te gusta más? ¿Te gusta más una cosa animadilla? Fratellis, venga, sí. ¿Sí? ¿Te gusta más? Aquí, como anécdota, tendré que decir que casi todas las portadas de los discos tienen ilustraciones de los pin-ups. ¿Sabéis lo que son los pin-ups? ¿No? ¿No? Es como los dibujillos estos de las tías, esta de los 50 ahí exuberantes. Y eso, está muy chulo. Y bueno, simplemente una puntilla más. Es el nombre del grupo... Tiene dos posibles teorías. Una es el apellido del bajista, ¿vale? Que es Fratelli. O la otra dicen que es de una familia que sale en los Goonies. Yo ya no me acuerdo de los Goonies. Yo tampoco. Yo solo me acuerdo de Sloth, que era chocolate. Pero bueno. Pues nada, venga, vamos a pinchar ese temilla de los Fratellis. Escuchando a los Fratellis, y vamos a leer, antes de que sigas, vamos a leer uno de los mails que tenemos. Dejamos el de Gianluca para el final. Venga. Vamos a ver. Hola, Cuatro Elementos, soy la señora Jones, madre del cantante de los Good Shoes. Tengo una queja. Durante el programa de la semana pasada habéis dicho que la banda de mi hijo es de Canadá. Pues no es verdad. Mi hijo es de Londres. Aparte de esto, los viernes escuchamos siempre vuestro programa y nos encanta a mí y a toda mi familia. Me gustaría escuchar un tema de otra banda de Londres, se llama Noisettes, y la canción es Never Forget You. Saludos desde Inglaterra. Hombre, Emma, la madre por lo menos Emma tiene Jones, buen gusto. Emma Jones, Emma, la próxima semana te ponemos el tema de Noisettes, ¿te parece? Venga, me parece bien. Continúa, señor Jorge. Bueno, pues nada, el otro temita que tenemos preparado es de Los Fieros, un grupo un poco extraño, la verdad. Porque la portada es así bastante retro fashion. Y el temilla, el nombre, bendito ID3, es, para lo que no sepa lo que es el ID3, es lo que le da los nombres a los MP3. Se llama One Woman. Jorge, macho. Dios mío. Es que tengo gorilas. ¿No tengo gorilas tú con estas guitarras? Tengo gorilas con estas guitarras. Jorge, claro. Barrachina. Claro. ¿Qué titulares das? Sí, ya. ¿Qué? No me voy a descubrir. No, la si ya es que cuando no. Hablo, ya la cago. Vas a pecho descubierto, ¿eh? Sí. A puerta gallola voy. Bueno, pues ha sido cortito y breve, pero espero que os haya gustado. Y creo que voy a cambiar ya de sección, porque yo creo que ya toca alguna cosa cansando. Distinta. Sí. Lo hemos comentado, que no hemos puesto nada de electrónica. Y a mí la sección esta de la chuchería me hace... chuches, como diría Rajoy, chuches. Chuches, chuches, totalmente. Así que nada, vamos a leer el otro mail ese que tenemos por ahí, ¿no? Pues sí, a ver, espérate, déjame mirar. Marcos el Pulpo. Vamos allá entonces, a ver. Tenemos un mail de un chico que se llama Gianluca. Gianluca, el curioso italiano, ¿eh? Tenemos un público italiano bastante... Es sospechoso esto, ¿no? Sí, sí, vamos allá. Dice, hola, soy un chico que os escucha todas las semanas, me encantáis y me encantan vuestras voces, sobre todo la del gallego, que con su acento me pone un montón, aunque tampoco el italiano está mal. Quería aconsejaros una peli. Oye, ¿qué pasa? ¿Y el resto? ¿Y Jesús y yo? Ay, qué pena, me voy a inventar yo mails. ¡Te jodé! Quería aconsejaros una peli. Es una de las últimas que acaban de salir en la cartelera de Shanghái y según los datos oficiales está teniendo un éxito increíble. Habla de un niño chino que un día recibe la visita de un dios de la mitología mandarina que le cuenta lo que tendrá que hacer a lo largo de su vida. El niño crece y cuando tiene 25 años se va a Estados Unidos y se infiltra en el gobierno. Soborna a unos científicos militares americanos y esos crean una raza china superior para dominar el mundo. Respiro. Inicialmente decide probarlos en Europa, entonces mandan algunos prototipos de chinos superiores para analizar los efectos sobre una población inferior. Los chinos venden un líquido con gas que se llama selvesa, que cuando se te acerca te hace perder las fuerzas hasta matarte. Pero hay un héroe. Su personaje viene también presentado de niño, cuando come un trozo de queso con gusanos que le da alucinaciones y cree haber recibido la visita de un dios sardo que le dice que un día tendrá que salvar el mundo con su voz. No he entendido nada de esta parte. Un día, cuando ya es mayor, se le acerca un chino y él, instintivamente, ya sabe lo que tiene que hacer con su voz profunda, contrasta los efectos del líquido oriental y salva la vida a los europeos. La peli acaba con el que sube un avión para los Estados Unidos, entonces esto deja pensar que habrá una secuela, que todos esperamos con trepidación. Dice trepidación. Trepidación. Ah, también quería aconsejaros una canción, y si por favor podéis transmitirla. Se llama Le Ragazze de los Neri per Caso, Negros por Casualidad. No tiene nada de racista. Sois los mejores. Gianluca. Así que nada, vamos a poner el tema que nos pide Gianluca y nos despedimos, querido. Venga. Vale, ha sido un placer. Mis disculpas por haber metido las cosas de una forma tan apurada, pero es que es la magia del directo, es lo que tiene. Es la magia, es la magia. Exacto. Por cierto, igual cambiamos de horario, ¿eh? Igual, ojito, ¿eh? Igual. Cotilleos en la radio. Igual nos hacemos noctámbulos. Jorge, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo. L4 con número elementos.blogspot.com. ¿Vale? Que quede claro. Creo que es la primera vez que voy a ver la página. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Le ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure. Qualche volta confondono la bugia e la verità. Seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà. Sono treni in corsa che nessuno fermerà. No. Le ragazze decidono il destino dei loro amori. I ragazzi si illudono, ma non contano un granché. Quando ti sorridono è probabile che siano sì, ma quando si allontanano è no. E tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare per sentirsi di